En otras precandidaturas, para febrero ya estaba la mesa armada, y todos los comensales. Todavía no está nada dispuesto, por lo menos no está nada dicho, José. Sí, bueno, a ver, voy a tratar de ordenar en todo caso, mi opinión. Sí. Vos comenzaste hablando de Macri, de las posibilidades de la FIFA que tiene Macri. Mira, lo más importante es que Macri esté lo más alejado posible de la República Argentina Bien. y sin ningún tipo de poder político o con un poder político muy acotado, porque la capacidad que tiene de hacer daño, de hacer mal, es inconmensurablemente grande. Y el odio que le tiene a la Argentina, muy bien mimetizado, muy bien escondido, es también enorme, inconmensurable. Entonces, lo mejor que nos puede pasar con Macri es que realmente no esté más. Perdón, no esté más en la Argentina. Claro, se Claro, si no, entiende. si no está más en el mundo, bueno, sería una bendición de la naturaleza, pero eso lo decide el destino, ¿no es cierto? O Dios para otras personas, no sé. Claro. Pero Como pasó con Videla, esto. por ejemplo. Y sí. Bueno, mirá lo que pasó. Mirá qué lindo. Interesante. Lo que pasó con Videla, me parece que lo tiene que tener muy en cuenta Bullrich y Fue la única también muerte Macri. que yo Permíteme, festejé. compañero. Bullrich y Macri y toda la línea de Bullrich para abajo cuando lo mataron a Maldonado y a Nahuel. Porque lo que pasó esta semana respecto de Florencia Arieto es altamente importante, compañero. La crítica que le hizo Arieto, que era justamente una persona de las filas del PRO, la crítica que le hizo fue directamente o indirectamente una imputación de crimen de lesa humanidad, en los dos casos. O sea que la acción penal es imprescindible. La Argentina tiene tratados internacionales que tiene que cumplir y ahora, dentro de 5 años, dentro de 5 meses, en algún momento alguien le va a tener que pedir cuentas en la justicia por lo que han hecho con Maldonado y Nahuel, porque son crímenes de lesa humanidad. Esto lo ha mencionado indirectamente Arieto, que se ha ganado justamente un gravísimo insulto del matoncito del patotero del diputado Iglesias, ¿no es cierto? Matón de cuarta, que se hace muy el guapo con mujeres, pero en fin, lamentablemente las cosas son así. Por otra parte, en cuanto a los varones del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, etcétera, mira, ya lo dijo Perón y lo repitió Cristina, cada peronista tiene en la mochila el bastón de mariscal, Bien. claro, hay que ver si lo sabe usar. Por eso, todo está hoy muy revuelto y muy indefinido. Vos hacías alusión a que en otras épocas, ya en estos meses, ya estaba todo un poco más cristalino. Claro. Bueno, hoy no es así, pero no solamente en la Argentina, no es así en el mundo entero. Entonces, está todo muy convulsionado, no se sabe qué puede pasar mañana. Lo más importante es que los peronistas tratemos de mantener la unidad, porque vuelvo a repetir, Bien. Fernández es para mí realmente un pésimo presidente. Para mí es un alfonsinista infiltrado dentro del peronismo. No lo voy a negar. No fue lo que yo voté y lo que votamos millones de peronistas. Bien. Pero entre Fernández, presidente, y pensar en que podría estar Macri en ese lugar, no, no, no, me quedo con Fernández. O No. Gerardo Morales. Cualquiera de ellos, porque están todos cortados por la misma tijera. A ver, Gerardo Morales, ¿qué hizo con la compañera que tiene presa política desde hace ya años? ¿Qué hizo? Modificó rápidamente la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Buenos Aires y Milagros Salas terminó con esa modificación, condenada, le forjaron juicios, le forjaron pruebas. Y es una presa política. Es una presa política por la cual el presidente de la Nación tampoco hace nada. No hace nada porque es un radical temeroso, tímido, pusilánime y, como dijo Cristina, es el jefe de la nueva agrupación, amago y reculo. Entonces, bueno, las cosas son así. Pero son así, te vuelvo a repetir, compañero. Te invito a Bien. que miremos el mundo. Y no podemos estar fuera del mundo. El mundo está muy convulsionado y muy cambiante. José, Aníbal Romero, compañero de la radio, al que hoy nos está operando, que me ha acompañado durante muchísimos años en el programa, planteaba algo que también tiene que ver con el armado en las diferentes provincias. Y decía, yo no sé, no quiero hablar de la Liga de los Gobernadores como si fueran superhéroes, porque a alguno de ellos también hay que darle de comer aparte, ¿no? Pero decía, yo no sé si se pueden bancar los gobernadores un nuevo mandato de un presidente capitalino o que sea tan centralista, independientemente de que el peronismo siempre ha sido federal. Digo, ¿cómo se le da lugar a la estructura de las diferentes provincias? Algunos incluso hasta son un feudos, ¿no? Vos imaginate que Gerardo Morales, lo acabamos de hablar de la misma manera, Cornejo queriendo pero ser... Cuando hablás de Gerardo Morales también tendríamos que hacer alusión a lo que es el peronismo jujeño, ¿no? Claro. Es una bolsa, no es una bolsa de gatos, son 44 bolsas de gatos que de peronismo tiene muy poco. Claro. Porque si realmente fueran peronistas, Urtubey, tendrían lo que es Urtubey. Tendrían que tener a la cabeza el viejo apotegma, uno de los viejos apotegmas peronistas, ¿no es cierto? Primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Claro. Ellos están al revés, primero están los hombres, luego está el movimiento y por último está la patria. Entonces, son peronistas muy particulares, ¿no es cierto? Antes de decirte lo de Cornejo, que Cornejo... Están divididos en 20 pedazos distintos y permiten con esto que un sátrapa como lo es el gobernador de Jujuy haga lo que hace y siga como sigue. Claro, y Urtubey de Salta y pasa más o menos lo mismo. Ahí tenés otro más, exactamente, claro, y Urtubey con que enseguida agarra a Schiaretti, otro más. Bueno, pero... ¿Y Duhalde? Es así, es Duhalde. Bueno, ¿qué lectura haces de eso, José? Y la lectura que ya hizo Perón hace mucho tiempo, es decir, cuando él decía que tenía un perro que se llamaba León, él lo llamaba y decía, León, León, y León venía, pero él sabía que era un perro, no era un león. Bueno, él contaba que con los peronistas le pasaba lo mismo, lo llamaba, ellos venían, pero él sabía que muchos no eran peronistas. Y estos no son peronistas, estos son arribistas, son arribistas. Y vuelvo a Arrieto, vos fijate que Arrieto pasó por el kirchnerismo, pasó por el masismo, después terminó en el PRO, y ahora está tratando de hacer no sé qué cosa. Bueno, ¿y cuántos hay así? Pero no es de ahora, esto es desde que cayó Perón. Y si no, vuelvo a repetir, siempre lo traigo a colación a Bandor. El peronismo sin Perón, y bueno, y son arribistas, son interesados... Y se mezclan, se meten donde, hay mucha gente, donde hay mucho pueblo. Y el peronismo es un lugar donde meterse. Lamentablemente son infiltrados. Te voy a hacer la última pregunta, y no tiene que ver con la política actual, ni con una mirada periodística, pero sí tiene que ver con una mirada histórica. Sí. ¿Qué lugar ocupa, salvando... seguramente alguna mirada diferente, vos decías, lo importante es que los peronistas estén unidos. Sí. ¿Qué lugar ocupa en la historia Juan José Rucci? Bueno, para mí personalmente ha sido un hombre que ha muerto por su lealtad al peronismo. Bien. Sin ninguna duda. Coincido. Para mí es un hombre que ha muerto por su lealtad a Perón y al peronismo. Que la izquierda lo trate... las distintas izquierdas, las distintas izquierdas, también aquella izquierda que se llamaba peronista, lo digo bien clarito y en criollo, bien, lo trate de burócrata sindical, bueno, es la izquierda, la izquierda socialista que apoyó la Revolución Libertadora, se cruzó de brazos con los fusilamientos de 56, es la vieja izquierda que, bueno, viene del Partido Socialista, ¿no es cierto?, de Palacio, de Juan B. Justo, un partido socialista que estaba a favor del libre cambio y no de la industrialización, porque sostenía que si se industrializaba el país había que poner barreras aduaneras y eso iba a aumentar el precio de los productos que consumían los trabajadores, por eso era mejor el libre cambio. O sea, eran partidarios de Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, pero ellos se llamaban socialistas. No, la Argentina da para cualquier cosa. Bueno, por eso. Bien. No, porque vale cada tanto. Rucci fue un patriota. Murió como un patriota, asesinado por un grupo de, lamentablemente, asesinos que, bueno, estaban en cualquier cosa, lamentablemente, en ese momento. La verdad es esa, porque sabían muy bien que le tiraban a Perón. El mismo Perón dijo, me cortaron las piernas, me cortaron las manos, me acuerdo bien. Así es que yo personalmente lo tengo considerado de esta manera, Rucci. Sí, yo coincido. También a veces hay algunos debates con algunos compañeros, y que por supuesto que después, con el devenir del tiempo, uno hasta le podría encontrar, qué sé yo, alguna pincelada. Sí, bueno, pero hay que ponerlos en los pantalones de Rucci, no, en la dictadura de Onganía, en la dictadura de Lanús. ¿Ubaldini? Lo mismo. Un combatiente, un patriota, un peronista, que murió justamente por los ideales peronistas, con los ideales peronistas. Un patriota hasta el final, que enfrentó a la dictadura, a la dictadura terrorista y vendepatria más sangrienta que tuvo toda la historia argentina. La enfrentó él. Y si no, recordemos el 30 de marzo de 1982, para que los que son un poquito frágiles de memoria, que los hay y por millones. El 30 de marzo del 82 fue Ubaldini quien encabezó, nada más y nada menos que en el Obelisco, en el centro, junto con la CGT o parte de la CGT, una protesta muy importante contra el gobierno dictatorial de Lanús, ¿no? Y fue reprimido gravemente. ¿Qué dirigentes sindicales que se hacían llamar peronistas nunca invitarías a tu casa a tomar una copa, una taza de café, un mate, una torta frita? Y ¿sabes qué pasa? A los que invitaría están todos muertos. ¿A quién no invitarías? Pregunto. Y a ninguno. Actualmente a ninguno, casi a ninguno. Lorenzo Miguel, por ejemplo, no entra. No, Lorenzo Miguel no entra. No entra ninguno. Compañero, realmente de los sindicalistas que uno puede decir, la pucha, dieron la vida por sus ideas sindicales, por sus compañeros, por la evolución, la revolución proletaria, son muy pocos, pero por favor. Y si no, hagamos un poquito de historia. La CGT en el año 1945 había programado una huelga general para el 18 de octubre. Bueno, la gente se le adelantó un día antes con los dirigentes sindicales de fábrica, no con los capitostes que habían organizado ese paro general para el 18, y hicieron el 17 de octubre. Con otros componentes, ¿no? O sea, hay que ver lo que es la historia del movimiento obrero, la historia del sindicalismo y la historia de muchos sindicalistas. Hubo hombres, hubo prohombres, hubo compañeros sindicalistas que realmente merecen el bronce, el oro. Bien. Pero son los menos, son lamentablemente los menos. Te mando un fuerte abrazo, José. Gracias abrazo. Por analizar y sobre todo por hacer docencia. Chau. Abrazote enorme, compañera, a tus órdenes. Chau, querido, chau.